Un llamado a la ciudadanía a optar por el recambio generacional y los rostros jóvenes para renovar el Senado en las próximas elecciones parlamentarias de diciembre hicieron diputados de diversos partidos políticos. Los legisladores Francisco Chaguán de RN y Alejandra Sepúlveda Independiente manifestaron que es indispensable cambiar la política en cuanto a hacerla mucho más cercana a la gente y conociendo las prioridades de la ciudadanía. Chaguán, quien actualmente es diputado por el Distrito 14 de la Quinta Región, es decir, Concón y Viña del Mar, y quien postula como candidato a senador por la circunscripción Quinta Costa, dijo que la gente quiere un cambio en propuestas y en políticos jóvenes, y por eso nosotros estamos trabajando en la Cámara Baja de manera transversal, es decir, desde la bancada PS a la de la UDI. No me cabe la menor duda que la gente va a privilegiar rostros nuevos, va a privilegiar el recambio generacional, y efectivamente en la Cámara de Diputados hemos estado trabajando transversalmente con distintos parlamentarios, desde el Partido Socialista hasta la UDI, porque entendemos que hay una nueva manera de enfrentar la política, no anclada en el pasado, sino más bien mirando hacia el futuro. Y ahí está, por ejemplo, el caso de Eduardo Díaz, que hemos sido capaces de trabajar juntos, de trabajar los temas de probidad, de transparencia en forma unitaria. Y también yo creo que la ciudadanía se va a pronunciar necesariamente en la próxima elección por un recambio generacional y por privilegiar el ímpetu juvenil. El cambio y la esperanza va a ser un tema importante en la próxima campaña. De alguna manera está reflejado en algunas candidaturas presidenciales, algunas candidaturas senatoriales. Yo creo que es importante rejuvenecer el Parlamento, el Senado. Y en ese sentido, creemos que es súper importante construir un Senado ciudadano, un Senado cercano, y en eso estamos trabajando. En ese sentido, destacó al diputado Eduardo Díaz del Río, señalando que él fue elegido el parlamentario más joven y ahora, después de su largo y excelente trabajo por la Cámara Baja, debería ser nombrado como senador porque es una persona muy cercana a la gente y dispuesta a pelear por mejorar la calidad de vida en la Araucanía. Chaguán también consideró relevante que los postulantes al Congreso Nacional sean del mismo distrito o circunscripción a la cual representan. Existirá una opción por los candidatos jóvenes, por el recambio generacional, por los rostros nuevos, por cambiar la política o por la localidad. A mí me parece de primera necesidad que los parlamentarios residan en el lugar en que quieren representar, finalizó el parlamentario. Por su parte, la diputada del Distrito 34 de la Sexta Región, Alejandra Sepúlveda, se mostró plenamente partidaria que se renueve la política chilena con rostros jóvenes y gente que quiera dar otras propuestas e ideas. En ese plano destacó el trabajo que ha hecho durante estos tres periodos el diputado Eduardo Díaz del Río en la Cámara Baja, señalando que ya es hora que en el Senado haya una persona como Eduardo. Mira, nosotros como generación joven en política estamos respaldando al diputado Eduardo Díaz y esperamos, y a mí no me cabe la menor duda que va a ser un gran senador por la novena región, con el espíritu que siempre lo hemos visto aquí, con el espíritu de tratar de buscar solución a los problemas de la novena región, estar permanente preocupado de sus problemas y de recorrer siempre su distrito, hoy día su circunscripción, pensando en cómo resolver los problemas, pero fundamentalmente representar de la mejor manera su circunscripción aquí en la Cámara Alta como en la Cámara Baja. Así que, mira, muy contenta y esperar que el apoyo de toda la ciudadanía a Eduardo Díaz, porque es un hombre joven, un hombre que sabe de los problemas y además porque es un gallo de pelea. Sostuvo además que el parlamentario durante estos 12 años como diputado ha hecho un trabajo excelente en diversas áreas, como la agricultura, en las etnias y también con las iglesias. Pues lo mismo sería un gran aporte para el mundo legislativo que él fuera elegido como senador, porque esa corporación debemos renovarla.